Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Según un nuevo informe de la organización benéfica Save the Children, la tasa de mortalidad infantil en Irak ha aumentado un 150% desde 1990. Uno de cada 8 niños iraquíes muere a causa de una enfermedad o en episodios de violencia antes de los 5 años. En 2005, 122.000 niños iraquíes murieron antes de cumplir los 5 años. Save the Children dijo que la tasa de supervivencia infantil de Irak ahora es la más baja del mundo. En otra noticia de Irak, se teme que el país afronte una posible crisis política. El vicepresidente iraquí Tariq al-Hashemi anunció que dirigirá una retirada de los políticos sunitas del gabinete y del parlamento si no se introducen cambios a la constitución antes del 15 de mayo. Los expertos dicen que esta acción podría ser un golpe devastador para los esfuerzos de reconciliación en el país. Mientras tanto, al menos 68 personas murieron el lunes en Irak, 13 de ellas en un par de ataques en Ramadi. Hoy temprano, un coche bomba causó una poderosa explosión en la ciudad chiita de Kufa. 16 personas murieron y otras 70 resultaron heridas en este incidente. El periódico iraquí As-Zaman informó hoy que los residentes del barrio Al-Azamiya, en Bagdad, prometieron destruir el muro que fue construido por las fuerzas estadounidenses para aislar el área sunita de los barrios cercanos. Los residentes del área describieron la estructura como el muro de la ocupación. El viernes, un francotirador le disparó a un miembro de la 82ª División Aérea mientras inspeccionaba el muro en Bagdad. El soldado se encuentra estable. En Kansas, el número de muertos a causa del tornado de la semana pasada en la localidad de Greensburg ahora llegó a 9. La gobernadora Kathleen Sebelius dijo que la localidad quedó devastada. Kathleen Sebelius dijo: no hay comercios, hay muy pocas residencias, no hay escuela ni hospital, la comunidad quedó prácticamente destruida. La gobernadora Sebelius dijo que los esfuerzos de reconstrucción se han dificultado debido a que gran parte del personal y el equipo de la Guardia Nacional del Estado se encuentran en Irak y Afganistán. Kansas carece de aproximadamente la mitad del equipo que podría utilizar para los esfuerzos de reconstrucción y la limpieza de escombros, que incluye camiones de basura y palas mecánicas. Más del 20% de sus vehículos militares, Humvee, y todos menos 4 de sus helicópteros fueron enviados a Irak. Actualmente Kansas tiene aproximadamente 1.000 soldados de la Guardia en Irak, Afganistán y la frontera con México. Sebelius dijo que Kansas no puede pedirle prestado el equipo a otros estados porque gran parte de su equipo también está en Irak. Kansas se vio obligado a pagarle a empresas privadas para que ayuden a limpiar los escombros. Una nueva encuesta llevada a cabo por el periódico Hill descubrió que la mayoría de los candidatos presidenciales demócratas apoyan el aumento del número de miembros de las Fuerzas Armadas. El mes pasado, el senador Barack Obama pidió un aumento de los gastos del Pentágono, junto a 65.000 soldados y 27.000 infantes de marina adicionales. Los senadores Hillary Clinton y Joseph Biden y el ex senador John Edwards también respaldaron un crecimiento de las Fuerzas Armadas. El periódico Hill informa que solo 2 candidatos demócratas, el gobernador de Nuevo México Bill Richardson y el congresista Dennis Kucinich, están discutiendo abiertamente la posibilidad de recortar el presupuesto del Pentágono. Amnistía Internacional acusó a China y a Rusia de suministrarle armas a Sudán que son utilizadas para atacar a civiles en Darfur, en violación de un embargo de armas de la ONU. Amnistía también acusó a 2 aliados cercanos de Estados Unidos, Kuwait y Arabia Saudita, de suministrar armas. Más de 200.000 personas han muerto en Darfur en los últimos años. Mientras tanto, el lunes, funcionarios de Naciones Unidas y la Unión Africana se reunieron con el secretario general de la Liga Árabe para hablar sobre Darfur. Jan Eliasson, el enviado especial de la ONU para Darfur, dijo: prácticamente todas las personas con las que hemos hablado nos han dicho que no hay una solución militar, y si dicen que no hay una solución militar, entonces solo hay una conclusión lógica posible, que debe haber un acuerdo político. Por lo tanto, ahora esperamos a ver todos los movimientos. Aún nos queda trabajo para hacer en lo que a eso refiere, pero esperamos que también asistan a esas negociaciones de buena fe y que se preparen para negociar en serio. El New York Times informa que la empresa petrolera estadounidense Chevron se prepara para pagar hasta 30 millones de dólares en multas por haber realizado pagos ilegales a Saddam Hussein para acceder al petróleo de Irak antes de la invasión estadounidense en 2003. La sanción, que aún se está negociando, sería la peor que se haya impuesto en Estados Unidos en relación a las investigaciones sobre las empresas involucradas en el escándalo del programa Petróleo por Alimentos. Aparentemente, Chevron comenzó a pagarle sobornos a Irak en agosto de 2000. En aquel entonces, la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, era miembro de la junta directiva de Chevron y lideraba el Comité de Política Pública, que supervisaba las áreas de posible preocupación política para la empresa. Crece la presión para que Paul Wolfowitz renuncie a su cargo del presidente del Banco Mundial. Un panel de ética de alto nivel del Banco Mundial determinó que Wolfowitz infringió las normas del banco al arreglar el aumento salarial y el ascenso de su novia. El lunes renunció uno de los colaboradores más cercanos de Wolfowitz, Kevin Kellams. El New York Times informa que los gobiernos europeos están intentando llegar a un acuerdo con el gobierno de Bush, en virtud del cual Wolfowitz debería renunciar a la brevedad y Estados Unidos podría escoger al nuevo presidente del banco. A su vez, existe otra noticia relacionada con el Banco Mundial que ha recibido poca atención debido al escándalo provocado por Wolfowitz. En América Latina cobran fuerza los intentos para la creación de una alternativa a este banco que es controlado por Estados Unidos. Venezuela y Argentina ya prometieron más de 1.000 millones de dólares para comenzar el Banco del Sur. Brasil, Bolivia, Ecuador y Paraguay expresaron su apoyo al banco. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva dijo: Estamos reunidos con todos los ministros para hablar sobre cuál es el objetivo del banco. ¿Es un banco de financiamiento? ¿Es un banco para el desarrollo de la región? ¿Cómo participará cada país? ¿De qué forma participaremos? Para crear un banco es necesario que la idea sea sustentable. Es importante que sea una institución financiera de gran credibilidad y para eso necesitamos resolver todas las discrepancias políticas que puedan existir con respecto al banco. Y para eso necesitamos resolver toda y cualquier divergencia política que exista sobre un banco. La semana pasada, el presidente venezolano Hugo Chávez anunció que Venezuela se retiraría del Banco Mundial y del FMI. Hugo Chávez dijo: No nos hace falta estar yendo a Washington, ni al Fondo Monetario, ni al Banco Mundial, ni nada. Yo quiero formalizar la salida de Venezuela de Banco Mundial, de Fondo Monetario Internacional y de todo eso. Ya no nos hace falta estar y tener que ser un gobernador allá, un representante allá. No, vamos a salirnos. No queremos pero ni estar ahí. Y que nos devuelvan los reales más bien, porque ahora nos deben. Que nos devuelvan los reales porque nos deben. En Los Ángeles, dos altos comandantes del Departamento de Policía fueron reasignados por su participación en la violenta represión del Departamento de Policía de una manifestación lícita por los derechos de los inmigrantes la semana pasada. Policías vestidos con uniformes antidisturbios dispararon 240 balas de goma y gases lacrimógenos. Los oficiales fueron capturados en un video mientras aporreaban a manifestantes y periodistas. En total, 10 personas, entre ellas 7 periodistas, fueron trasladadas a hospitales con heridas. El domingo, el jefe de policía de Los Ángeles, William Bratton, sacó de las calles a 60 miembros del pelotón de la División Metropolitana B del Departamento de Policía. En una noticia de Capitol Hill, el Comité Judicial del Senado le pidió a un ex jefe de Derechos Civiles del Departamento de Justicia que responda a acusaciones de que fue la figura central en una amplia estrategia republicana de eliminar el voto de los votantes pertenecientes a minorías. Ex abogados de Derechos Civiles del Departamento de Justicia afirmaron que el funcionario Bradley Schlossman encabezó una campaña legal con la intención de dificultar que los afroestadounidenses pobres que tienden a votar a los demócratas cumplan con los requisitos para votar. En materia de medios, la empresa canadiense Thomson Corporation mantiene negociaciones para comprar la organización de noticias Reuters en alrededor de 18.000 millones de dólares. De concretarse el acuerdo, la fusión tendría como resultado la empresa de noticias y datos financieros más grande del mundo. El periodista de investigación Tim Shorrock de Salon.com reveló que el exdirector de la CIA, George Tenet, ganó al menos 2.3 millones de dólares desde que abandonó la agencia, trabajando para cuatro empresas que obtienen ganancias directas de la llamada guerra contra el terrorismo y de la guerra de Irak. Tenet no reveló sus vínculos empresariales en su nuevo libro At the Center of the Storm. El exdirector de la CIA es miembro de la junta directiva de L1 Identity Solutions, un importante proveedor de software de identificación biométrica utilizado por Estados Unidos para monitorear a terroristas e insurgentes en Irak y Afganistán. Tenet también es miembro de la junta asesora de Analysis Corporation, que está diseñando listas de sospechosos terroristas para el gobierno. Además, forma parte de las juntas directivas de dos empresas contratistas del gobierno, Guidance Software y Kinetic. En Wisconsin, un ex reclutador de la Marina fue condenado a una pena de un año en prisión y tres años en libertad condicional, luego de que fue acusado de abusar sexualmente de dos adolescentes que conoció en la secundaria durante un viaje de reclutamiento. Una adolescente de 17 años dijo que el infante de Marina Donnie Rage la manoseó en su oficina de reclutamiento e intentó tener sexo con ella en una fiesta. Una de las víctimas dijo, tenía un arma en su habitación y me obligaba a hacer lo que él decía y me indicaba cómo hacer diferentes cosas. Estaba asustada y sentí que no tenía derecho a abandonar la habitación. La semana pasada, Rage se declaró culpable de un cargo de encarcelamiento falso. Los fiscales acordaron retirar otras 7 acusaciones como parte de un acuerdo por el cual se declaró culpable. Un nuevo informe de Amnistía Internacional reveló que las mujeres nativas estadounidenses tienen 2 veces y media más probabilidades de ser violadas o abusadas sexualmente que las mujeres estadounidenses en general. De acuerdo con los estudios, está demostrado que 1 de cada 3 nativas estadounidenses será violada a lo largo de su vida. Amnistía señaló que muchos casos de violación nunca son procesados porque hay confusión acerca de la jurisdicción tribal y la del país. Se calcula que el 86% de las violaciones a mujeres nativas estadounidenses son cometidas por hombres no nativos, pero los consejos tribales no tienen jurisdicción sobre delincuentes no nativos, aunque el delito suceda en tierras tribales. Los estudiantes de la Universidad de Harvard llevan 6 días de huelga de hambre en apoyo a un salario digno y mejores condiciones laborales para los oficiales de seguridad de la universidad. Alrededor de 11 estudiantes del Movimiento de Acción Laboral Estudiantil comenzaron una huelga de hambre en un intento por presionar a la universidad para que intervenga en las negociaciones entre los oficiales de seguridad y la empresa empleadora Allied Burton, que es una de las mayores compañías que contratan personal de seguridad del país. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.